Ética y Colectivo. El invierno de la adolescencia nos desafiaba a alguna actividad artística. Acordamos armar una banda de jazz. Mi hermano empezó a estudiar clarinete, a mí me tocó la trompeta y el contrabajo a Tommy, el amigo, vecino, compañero de la secundaria, con quien coincidíamos en horarios solamente los lunes. Las 25 cuadras de casa al conservatorio no daban para salir caminando cargados, ni siquiera para aprovechar y fumar los primeros cigarrillos. Ni hablar de probar el viaje en bici, pero en esos tiempos ya tenía mi primera moto. Chiquita, por cierto, y más teniendo en cuenta a nuestros tamaños y el de los instrumentos. Resulta ridículo pensar en dos grandotes en una motito y el de atrás llevando el contrabajo en una mano y el estuche de la trompeta en la otra. El frío marplatense obligaba a protegerse. El habitual papel de diario que poníamos en el pecho era reemplazado por los apuntes, partituras y cuadernos pentagramados. Pero las lluvias frecuentes nos hacían pelar las monedas o el cuadradito del abono escolar para el colectivo. El asunto no solo era hacer entrar el contrabajo al bondi repleto de gente mojada. Después de unos pocos viajes, el colectivero nos esquivaba. Iba frenando cuando llegaba a la parada, nos veía y seguía de largo en acelerada e inalcanzable marcha. Ensayamos diferentes estrategias, pero era difícil esconder el armatoste musical atrás de un árbol. Los choferes del 63 de las 2 de la tarde ya nos identificaban como el dúo a evitar. Hasta que uno de ellos, casi frenando en la parada, le grita a mi amigo: "Anda a estudiar flauta". El estudio de la trompeta me duró apenas esa temporada. Pasaron varios años hasta volver a ver a Tommy. Ya no nos interesaba exclusivamente el jazz. Estaba casi igual, algo despeinado, salía de un teatro de traje negro, camisa blanca y floja la corbata. Recordaba el grito premonitorio de aquel colectivero y a mi amigo, que llegó a la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata como primer solista tocando el oboe. La voz, Eduardo Nachman.